Hero of the Day es una canción de Metallica de su álbum Load de 1996. La canción fue grabada el 13 de diciembre de 1995 en Plant Studios en Sausalito, California. Hero of the Day fue el segundo single del sexto álbum de Metallica. La canción se convirtió en su segundo número uno consecutivo en la lista Billboard Hot Mainstream Rock Tracks de Estados Unidos y alcanzó el número 2 en Australia, el número 3 en Finlandia y el número 8 en Noruega. Hero of the Day es una de las pocas canciones de Metallica escrita principalmente en tono mayor. Comencemos. Listen, asshole. No, you listen, little bitch. You hang up on me again, I'll gut you like a fish. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. known that you're like me. If you have time, I'd like to hear all about the things you see, the specters in your eyes, the sea breeze in your hair, what dark voyage left you so fully scarred. I'm Simone from Epica, and you're watching Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Hey. El pasado 23 de agosto, Simone Simmons, mejor conocida por ser la vocalista de la banda holandesa de metal sinfónico Epica, lanzó su primer álbum en solitario, Vermilion, a través de Nuclear Blast Records. Este disco es una colaboración con Arjen Lucas and The Arian, quien co-escribió la mayoría de las canciones con Simone. Y de este álbum, escuchaste Cradle to the Grave, featuring Alyssa Whitelaw, vocalista de Arch Enemy. Hi there, this is Charlotte Vessels, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Hi, this is Francesco Ferrini from Flash Cut Apocalypse, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. chains are rented, and the wind blocks a harp while my soul disappears. But I'm not dead yet. Walk a time of a flash up before my eyes. Like an arrow with love in my heart. You think all my soul is a show of this type. You must drive out of me. Opera es un emocionante LP que muestra el abanico de posibilidades que puede ofrecer el metal extremo. El último esfuerzo es el quinto álbum de estudio de la banda italiana Flesh God Apocalypse y muestra un siguiente paso en el desarrollo de la banda y de sus individuos, en parte impulsado por el destino y en la otra como una parte natural del crecimiento. De Flesh God Apocalypse escuchaste el tema Blood Clock. Dark Tranquility ha ocupado durante mucho tiempo un lugar especial en mi corazón desde que escuché The Gallery por primera vez en 1995. Son los campeones indiscutibles del Gothenburg Sound y el único proveedor original que envejeció maravillosamente. Si bien han tenido fases distintas e incursionado en diferentes enfoques a lo largo de su larga trayectoria, su sonido central siempre resonó profundamente en mí. Dicho esto, han tenido altibajos importantes a lo largo de los años y varios álbumes se quedaron cortos. Esto me hizo acercarme a este nuevo nuevo trabajo llamado End Time Signals con cautela. Pero después de un montón de tiempo ligado al flujo de End Time Signals, me complace informar que el corazón de Dark Tranquility todavía late con fuerza y que el pronóstico a largo plazo puede no ser tan terrible como sugirió el disco Moment. The Dark Tranquility, escuchemos Unforgivable. Hey, this is Jeff Becerra from the band Possessed. You're listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. Forget every law. Just wanna watch the world burn. La banda de Florida, Deicide, con el track Faithless, tema extraído de su álbum más reciente titulado Banished by Sin. Los de Greenville, South Carolina, los egiptólogos del technical death metal Nile, regresan con otro fuerte candidato al álbum del año, The Underworld Awaits Us All. De vuelta, una vez más, con su mezcla única de death metal intensamente técnico y brutalmente sucio, la banda es parte de la clase dominante de veteranos del death metal que todavía están en la cima de su juego en la escena moderna del death metal. Si The Underworld Awaits Us All, así como el álbum anterior de la banda, Vile, Nilotic, Rites, de 2019, es algo a tener en cuenta. Es fácil ver por qué. Este no es solo el mejor material de la banda hasta la fecha, sino también uno de los mejores del subgénero del technical death metal. Disfrutemos To Strike with Secret Fang, The Nile. Y con Nile nos despedimos. Hemos llegado al final de nuestro programa gracias a saltomataradiorock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @jonathanmontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habló, Jonathan Monteblack. Sobre la Dosis, más dosis de música extrema para tus oídos.